Participantes en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea visitaron Mangyongdae, sagrado lugar de la revolución, tierra natal del presidente Kim Il-sung. También recorrieron el cementerio de mártires revolucionarios del Monte Taesong, el lugar histórico de la guerra de liberación de la patria, el Museo Histórico del Movimiento Juvenil y el Complejo de Ciencias y Tecnología.